no detenernos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, estamos en ¡Carnavalito! Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 12 años y estamos hoy con... Soy Daniel Defas y tengo 10 años. Jamie Clemencia, Jaimes Medrano. Estaremos pues tratando un tema muy importante para las niñas y los niños y específicamente para aquellos que están en edades de 11 a 13 años. ¿Tú sabes cuál es ese tema, Violeta? No, Jamie, cuéntanos, ¿cuál es? Son unos conceptos básicos para no discriminar. ¿Sabes qué es la discriminación? Sí, la discriminación es cuando hacemos un tipo de separación o segregación a cierto tipo de personas porque él nos cae, no, o sea, nos cae mal o no nos gusta cómo es su forma de ser y entonces las excluimos y los apartamos de nosotros. Daniel, cuéntanos, ¿para ti qué es la discriminación? Para mí la discriminación es que a la gente le traten mal por solo por su color, su nacionalidad o sus características. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eso me parece muy bien que tengan claro qué es la discriminación. Vamos entonces a escuchar el siguiente cuento para seguir hablando de este tema. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. ¡Mira, mira, mira! Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. ¡Mira, mira! Esperando siempre el viento para que pueda... Ser diferente es hermoso. Mi mami y mi papi dicen que todos somos diferentes y que eso nos hace hermosos. Todos tenemos distintas culturas y creencias. Sería aburrido si todos fuéramos iguales, pensáramos igual y habláramos igual. Todos los días en mi colegio veo que todos los niños son diferentes y especiales. Todos tenemos diferente color de piel y somos de diferentes formas y tallas. Pero todos somos niños y estamos creciendo cada día. Algunos tienen el cabello corto, y otros tienen el cabello largo. Algunos tienen el cabello liso y otros tienen el cabello ondulado. Algunos no se cortan el cabello y usan un turbante en la cabeza por su religión. Otros usan un kipá o una bufanda. Todos tenemos ojos de diferentes formas. Algunos usan lentes y otros no. Pero todos podemos ver todas las cosas hermosas que hay a nuestro alrededor. Algunos usan sus pies para caminar y otros usan una silla de rueda. Otros tienen un bastón y un perro que los guía. Pero todos andamos por diferentes lugares. Podremos tener diferentes idiomas y comunicarnos de maneras diferentes. Pero todos aprendemos a expresar nuestros sentimientos y a entendernos unos a otros. Todos comemos cosas diferentes, pero a todos nos gusta comer. A algunos les gusta el básquetbol y a otros el fútbol americano. A algunos les gusta el golf y a otros el fútbol. Podremos tener diferentes gustos musicales, pero a todos nos gusta bailar. Como puedes ver, todos somos diferentes y especiales de muchas maneras. Así que cuando veas a alguien diferente, respételo, trátalo bien y muéstrale el amor de Dios. Porque el ser diferente nos hace hermosos y podemos aprender de otros cada día. Sí. amiguitas y amiguitos, después de escuchar este lindo y hermoso cuento, quiero hacerles una pequeña reflexión respecto a lo que compartía la niña. Nos comentaba que día a día vemos personas muy distintas. Puede que se asemejen o tengan gustos muy parecidos. A algunos les gustará todos vestirse de negro, otros todos de rosado o ciertos colores. Pero a pesar de aquello, siempre vamos a ser todos muy distintos y muy diversos. Y es lo que nos hace más lindos, porque nos hace únicos. Porque nadie puede ser igual a nosotros en el mundo. Nadie puede ser igual a Violeta, a Jamie, a Daniel. Y creo que es lo que debemos valorarlo demasiado, porque así nadie va a poder ser idénticos a nosotros, ni copiar ni nuestras formas de actuar, ni de pensar, ni de hablar. Claro que sí, además que eso es lo que nos permite que podamos alegrarnos y aprender de los demás, cuando reconocemos las diferencias de los otros. Y Daniel, ¿qué has hecho con tus compañeritos hoy de escuela y nos has traído para el programa? Con mis compañeros Emily, Isaac, yo y Andrea hemos creado un cuento que se llama La Cometa Mágica. Había un niño con una cometa mágica que le concedía 3 deseos. Y uno de esos deseos pidió que un deseo era eterno. Y desde ahí empezó la maldición del niño. Un día el niño lanzó la cometa y le encontró una niña con deseos impuros, que solo deseaba destruir a su familia, hasta que un día descubrió que la cometa concedía deseos y pidió destruir a su familia, pero descubrió que su familia le amaba y se arrepintió. Pidió su segundo deseo, que su familia reviviera y pasó buenos momentos con ellos. Fin. ¡Wow! ¡Qué bien! Cuéntame, Daniel, ¿cómo te sentiste cuando estabas escribiendo este cuento con tus amigos, con tus compañeros? Me sentí alegre porque todos colaborábamos en el cuento, o sea, me sentí divertida, sí, porque nos reíamos, así. ¡Ah, qué bien! Bueno, y a mí me causa mucha curiosidad, ¿por qué empezó una maldición del niño a raíz de haberse encontrado esa cometa? Porque si le concedía deseos, pues uno se pone como muy alegre y siente que es una bendición cuando le conceden sus deseos. No, es que aquí dice que tenía 3 deseos, pero el niño pidió un deseo eterno y la cometa se enojó. Entonces... por eso es. Ajá. Y que la niña que se ha encontrado la cometa, que no tenía muy buenas intenciones, entonces ha pedido es que se destruya su familia. Uh-huh. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Bueno, entonces vámonos ahora a una pausa musical, Violeta. ¿Qué nos recomiendas escuchar? Ahora nos vamos con el tema musical 5 sentidos de Piñón Fijo. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cinco sentidos son los que quiero para jugar. Sentidos, 5 sentidos son los que quiero para jugar. Una lengüita para los gustos y unos ojitos para mirar, una nariz y un par de orejitas son para oler y para escuchar, y unas manitos para tocar. Y dice, sentidos, 5 sentidos son los que quiero para jugar. Sentidos, 5 sentidos manzana muy deliciosa. Y el cielo de un atardecer. El olorcito de la merienda, una canción para sentir. Caricias de mamá en mi piel. Sentidos, cinco sentidos, son los que quiero para jugar. Sentidos, cinco sentidos, son los que quiero para jugar. Si un amiguito no tiene alguno de sus sentidos, tiene sentido estar con él. Sentarse al lado y está muy claro que tengo mucho para aprender. Sentidos, cinco sentidos, son los que quiero para jugar. Sentidos, cinco sentidos, son los que quiero para jugar. Bueno, amiguitas y amiguitos, espero que les haya gustado este tema musical del payasito Piñón Fijo, en donde nos hablaba de estos cinco sentidos, pero también a veces nuestros amiguitos y amiguitas, algunos no tienen ni uno de esos sentidos, por ejemplo, el sentido de la vista, o del oído, del habla, todos esos sentidos. Por eso la canción decía, si alguno de mis amigos no tiene este sentido, es mucho valioso, es muy valioso o tiene mucho sentido, estar con él, quiere decir acompañarle. Yo quisiera saber qué amiguitos o qué amiguitas conocen ustedes que tengan alguna discapacidad. Bueno, yo no he tenido así amigos con discapacidades, porque antes, cuando vivía en Colombia, debían estar segregados los niños con distintas discapacidades de los niños que no tenían esas discapacidades. Pero acá en el Ecuador he estado compartiendo con dos niñas que tienen síndrome de Down. Una de ellas se llama Angie y la otra se llama Bruna. Bueno, Daniel, ¿y tú? ¿Qué nos puedes contar acerca de este tema? He tenido un amigo que es medio así, como que medio loquito, pero no creo que sea loco ni que tenga una discapacidad. Ah, bueno, pues puede que sea así. Yo les quiero contar que no solo la discriminación se da cuando tenemos alguna discapacidad, sino, como decía Daniel, también a veces se da porque venimos de otro país o por simplemente nuestro género. ¿Saben ustedes de pronto o han escuchado algunos términos que tengan que ver con ese tipo de discriminación por el género? Bueno, lo que conversamos tras micrófonos, pienso que esa discriminación de género ocurre cuando a las niñas o niños nos imponen ciertas cosas. Digamos que a las niñas debemos jugar con muñecas, pero cuando queremos jugar fútbol o así, nos sacan y nos hacen a un lado. Eso es que será un ejemplo. Sí. Un ejemplo. Es muy cierto, y es por eso que también hemos estado conversando con las niñas y los niños de diferentes términos para que ellos tengan una claridad. La claridad en cuanto a lo que es la equidad de género. Esa equidad de género es una estrategia de justicia e igualdad de oportunidades que impide la discriminación en razón al sexo que tiene cada persona o a la forma que ha escogido expresar su sexualidad en la sociedad. Me refiero a las personas que han decidido ser homosexuales, porque esta forma de expresar su sexualidad a veces también es rechazada por algunas personas.

Sí, 500 años antes de Cristo. El científico alemán Friedrich Inget Adam Sertuner, uy, qué nombre tan largo, era un farmacéutico alemán que empezó a hacer experimentos con esta planta. Así es, Jamie. Y un día él estaba experimentando y mezcló el opio con un ácido y con otros componentes químicos, y le dieron unos gránulos grises, los cuales experimentó en gatos y se dio cuenta que era para insomnio y así, y entonces como para adormilar. Pero un día lo probó en él mismo, que tenía un dolor de muelas, y descubrió que se adormeció por mucho tiempo, pero despertó sin el dolor de muela. Esto es muy cierto, eso lo hemos consultado en una página web que habla sobre este origen de la morfina. Y se preguntarán ustedes por qué las niñas y los niños están hablando de este tema en Supergota. ¿Por qué creen ustedes, chicas y chicos? Creo que están hablando de este tema porque, o sea, aparte de interesarles mucho el medio ambiente, les interesa el bien de los humanos. Claro que sí, porque la morfina no solamente ha sido utilizada para, en lo que son los hospitales o en tratamientos médicos para reducir el dolor, sino también ha sido utilizada como alucinógeno, porque del opio también sale la heroína. Y las personas se han drogado con esta planta, bueno, y más con la planta específicamente, con todo el procedimiento ya químico e industrial que le han hecho a la planta. Y eso pues ha causado en ellos muchas molestias y ha causado también dependencia, depresiones y la muerte de muchos artistas. Entonces queremos que nuestras amiguitas y amiguitos que desde niño quieren cuidar el medio ambiente se den cuenta que las plantas no son malas. Lo malo es la utilización que a veces le damos. ¿Y qué otras plantas conocen ustedes que el ser humano ha utilizado de manera errada? Yo conozco una planta que viene de la coca y se llama la cocaína. Claro que sí. ¿Y tú, Violeta, cuál conoces? Bueno, yo conozco una que es la flor de guanto, o en Colombia se le dice borrachero, y de ahí sacan la escopolamina. Exacto. Entonces, amiguitas y amiguitos, vamos a hacer que nuestras plantas sagradas, ojalá sean utilizadas para formas medicinales, para ritos ancestrales, pero que no las podamos comercializar y que no sigamos procesándolas de manera química, porque todo eso está causando mucho daño a nuestro medio ambiente y también al ser humano. ¿Cómo podríamos hacer que las personas entren en conciencia de no utilizar esto? ¿Qué se les ocurre a ustedes como niños enviarles ese mensaje a los adultos? Yo pienso que deberíamos hacerles caer en cuenta que deben pensar primero en su salud, en las personas que quieren, ya que en ocasiones cuando empiezan en la droga y caen en una adicción, no son capaces de salir y se empiezan a apartar de su familia. Entonces pienso que deberíamos primero tener en cuenta las personas que amamos y si estamos dispuestos a dejarnos llevar por estas sustancias alucinógenas que creando una dependencia, pero también creadas por el ser humano. Ah, bueno, claro, me parece muy bien ese consejito, recomendación que le da Violeta Sofía a todas aquellas personas que de pronto hoy están en sus casas y se sienten solos y utilizan las drogas para salir de ese estado de soledad y no piensan en sus familias ni piensan en cómo su salud se ve afectada. ¿Y tú qué les dirías, Daniel? Cuéntame. Yo les diría que, no se metan en esas cosas porque son peligrosas y pueden afectar a la vida de los seres humanos. Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar otro lindo tema musical y este va dirigido a todas aquellas niñas que están escuchando hoy el programa. Porque a veces los cuentos de Disney y las diferentes películas o también aquellas comedias. Bueno, diferentes medios de comunicación están enviándole mensajes a las niñas acerca de cómo ellas debieran ser en sociedad y de cómo ellas debieran esperar un príncipe que las rescate, todo eso. Y son cosas que vamos a ir cambiando cuando empezamos a entender estos términos que hemos tratado hoy: la equidad de género, no a la discriminación, el respeto por todos nuestros derechos humanos. Y este tema musical se llama Florence, dedicado a una linda escritora que se llama Florence Thomas. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Bueno, niñas y niños, y continuando con lo que han compartido las niñas y niños del INEPE, en donde estamos realizando los talleres radiando, y de paso les cuento, los talleres radiando están todos los sábados aquí en la radio de la Casa de la Cultura de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana. Nos pueden llamar al 099-2534-715 o escribirnos por nuestro Facebook Carnavalito S. Les repito el número telefónico 099-2534-715, para que las niñas y los niños vivan la magia de la radio, fortalezcan sus habilidades comunicativas y también lectoescritoras. Trabajamos temas de desarrollo humano, temas que tienen que ver con la realidad de los niños, como han escuchado hoy, para que se puedan reducir todas esas problemáticas sociales que a veces nos aquejan mucho en estos tiempos. Y les contaba, en este taller, las niñas y los niños en el segmento Cuéntalo van a estar contando acerca de sus anécdotas, de cómo cuando vivimos la discriminación, el maltrato, la violencia, se ven afectadas las familias y los mismos niños. Entonces, cuéntanos, Daniel, uno de esos casos que están ahí en los reportes de nuestros amiguitos. Y a ver, aquí dice de que nuestros amiguitos... A una amiguita ha sufrido que su abuelito le pegaba a la abuelita, y a veces cuando había mucho maltrato, el abuelito le mandaba a la abuelita a dormir a la calle. Wow, qué triste. Hay otro caso de otra compañera que nos cuenta cómo el papá maltrataba a la esposa y la insultaba con términos que no correspondían, y en ocasiones también enfrente de sus propios hijos. Y otro de los casos que queremos compartir, que es también muy triste, es el caso de uno de los niños en que su primo se suicidó. Y este primo se ha suicidado porque su compañera sentimental, su novia, le ha dicho que la niña que tenían, que pensaba que era de los dos, no era de él. Entonces él se sintió muy triste y se ha suicidado. Entonces es para que notemos cómo las niñas y los niños viven estas realidades tan tristes, y así que toda la sociedad debemos trabajar para que ellos puedan tener unos ambientes seguros y sanos, unas familias en donde nos brinden protección, refugio y mucho amor. Bueno, y para salir de este segmento que ha sido un poco triste, estas anécdotas de Cuéntalo, vamos a escuchar un tema muy lindo que habla acerca de la alimentación saludable. ¿Y sabes cómo se llama ese tema musical, Sofía? Se llama Caca de Perro de Walter. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi abuelita, mamá. Mi música, lenguaje del alma. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Esta melodía te quiere conquistar, menos todo es bueno el rato de almorzar. Cuando comes algo que te cae mal, se hace en tu barriga un gran cachascán. Ahí peleando están esos alimentos que te hacen bien, que te hacen mal. Ahí peleando están esos alimentos que te hacen bien, que te hacen mal. Tostado con chocho se llevan muy mal con esos cachitos del señor Chetax. Uno es proteína que fuerza te da, el otro es basura que te enfermará. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. El jugo de mora de la doña Lola está más sabroso que la Coca-Cola. Cura tus heridas, calma tus dolores, cuida a tus dientes de malos sabores. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Y ahora, una receta. Receta, receta. Para hacerla en casa. En casa, en casa. Es muy facilita. Lisa, lisa. Pero muy facilita. Lisa. en una paila a tostar maíz. Agrega panela y ponle a freír. Caca de perro se llama la feliz. Dulce golosina que no te dañe a ti. Escógelo tú, decídelo tú. ¿Cuál te hace daño, cuál te da salud? Escógelo tú, decídelo tú. ¿Cuál te hace daño, cuál te da salud? Panela con membrillo, tostadas de pinol, no dan energía y no dan calor. Son las golosinas del abuelo mayor, no como esos chicles que son faltos de amor. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Escógelo tú, decídelo tú, cuál te hace daño, cuál te da salud. Crecen en los campos en surcos de sabor. Lilas son las manos que tiran de la flor. El trigo, la cebada, la quinoa y el maíz son en nuestro cuerpo el mañana feliz. Escógelo tú, decídelo tú. ¿Cuál te hace daño, cuál te da salud? Escógelo tú, decídelo tú. ¿Cuál te hace daño, cuál te da salud? En el barquito de papel comenzamos. Amiguitos y amiguitos, estamos en nuestro segmento Barquito de Papel y les vamos a comentar unos trabalenguas. El día de hoy es el día de los trabalenguas, así que Daniel, cuéntanos qué trabalenguas nos traes. Hoy he traído un trabalenguas que es lido. Ánimo, ánimo, vamos. Bueno, vamos entre todos a darle un aplauso primero a Daniel para que Daniel se anime mucho a decir este trabalengua con mucha alegría y le salga súper lindo. A ver, aplausos. Vamos, Daniel, ánimo. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¿Cuánto me ha costado? ¡Bravo! Pero si ves que lo lograste, ¡felicitaciones! Debemos todos los días tratar de hacer un trabalenguas, una adivinanza, un juego mental, para que así nuestra mente, nuestra pronunciación, esté cada día más ágil y podamos estar muy saludables mentalmente. Eso es verdad, Jamie. Ahora yo voy con un trabalenguas sobre el amor. El amor es una locura que se circula locura, pero si circula no locura es porque el amor es una locura. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Aplausos! Muy bien, y después de estos lindos trabalenguas, escuchemos otro tema musical. Dos, tres, Manuelita y Valle Bebocó. Ya vinalo, y por eso Manuelita. Amiguitas, ya se nos ha acabado nuestro programa, así que llegó la hora de mandar nuestros saluditos. Daniel, ¿a quién quiere mandar saluditos? Mando saluditos a mi hermana, a mi papá, a mi ¿Pero mamá. ¿Cómo se llaman ellos? A ver, danos los nombres. A mi hermana Valentina Defas, a mi papá William Edmundo Defas y a mi mamá María Fernanda Yams. ¡Wow, qué lindo! Y a mi abuelita también, mi abuelita Mariana Cruz. ¿Y a tus amigos del INEPE a quién? También mando a mis amiguitos, o sea, a todos, especialmente a los que he estado desde que entré a la escuela, a Isaac Tayana, a Matías Román y a otros pares de amiguitos que son buenos amigos. Genial. ¿Y tú, Violeta, a quién manda saludos? Yo le mando saludos a todos los carnavalitos que nos estuvieron escuchando, Sara Guerrero, Denis Otañez, Angelica. Y para Sara Guerrero, ¡un feliz cumpleaños! Que la pase muy lindo, le deseo un feliz 15, la quiero mucho de todo corazón. Espero que sigamos siendo amiguitas. Y continuando con los saluditos, le mando un saludo a Minerva Fonseca y a todos los que nos estuvieron escuchando. Bueno, yo también mando saluditos a todas las personas que nos escuchan de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en ¡Carnavalito! Nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. carnavalito, pero...